tus cabellos. Tus labios tienen un dulce sabor. Tu cuerpo tan suave como espuma. Eres la dulzura, princesa del amor. No sabes cuánto tiempo te he esperado. En mi mundo solo había oscuridad. Mi vida no tenía sentido. Había perdido los deseos de amar. Y hoy estás junto a mí. Siento tu respirar y en cada amanecer despierto junto a ti. Sabes que yo juré amarte hasta el final. Deseo que también termines junto a mí. Princesa del amor, así te llamaré. Una nueva ilusión creció dentro de mí. Esta es mi canción para poder decir: mujer, te amo. Ay, cuánto te amo. Sí, te amo. ¿Sabes qué? Princesa del amor, así te llamaré. ¡De amor! No sabes cuánto tiempo te he esperado. En mi mundo solo había oscuridad. Y en cada amanecer despierto junto a ti. Sabes que yo juré amarte hasta el final. Deseo que también termines junto a mí. Princesa del amor, así te llamaré. Una nueva ilusión creció dentro de mí. Es esta mi canción para poder decir: mujer, te amo. Ay, cuánto te amo. Sí, te amo.